En tu amor perfecto encuentro paz. En tu gracia hay libertad. Eres la luz que ilumina mi camino. Jesús, mi esperanza en la adversidad. Tu amor es perfecto y sin igual. Me sostiene en cada tempestad, en cada prueba y en cada día. Tu gracia me lleva a caminar en la cruz. Mostraste tu sacrificio, diste tu vida por mi pecador. Resucitaste con poder glorioso. Eres la vida en quien encuentro amor. Oh, te adoro con todo mi ser. Tu nombre exalto con fervor. Eres mi refugio y mi fortaleza. En tu amor descansa mi corazón. Encontraré paz. Jesús, mi Salvador.